Por los 223 femicidios y por todos los crímenes de odio hacia mujeres, lesbianas, bisexuales, intersex, asexuales y no binarias. Creemos firmemente en la necesidad de mantener encendida la llama y seguir construyendo juntes, donde nuestras voces del conurbano Zona Sur se unan en un grito colectivo. ¡Ah!